Capítulo 6. Normas de circulación. Introducción. Como se dijo al inicio de este manual, la gran importancia de la circulación es interrelacionar y dinamizar los tres factores del tránsito. De manera genérica, podemos decir que la circulación es el movimiento de personas, semovientes y vehículos en la vía pública terrestre. En este capítulo, con base en las disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito, se hará una revisión de las principales normas de circulación, con el fin de que el nuevo conductor esté preparado para afrontar las diversas situaciones que se le presentarán en el proceso de conducción. Circulación peatonal. El peatón es el usuario natural y primero de la vía pública. Para una circulación segura debe ajustarse a una serie de reglas y restricciones. Los peatones usualmente detectan los vehículos más rápido que los conductores detectan a los peatones. Los peatones no deben asumir que ya fueron vistos y que el vehículo se va a detener. Zona con vía urbana. Se debe circular por las aceras y lugares destinados para tal fin, plazas, veredas, parques. Se deben cruzar las vías en las esquinas o en los lugares demarcados específicamente para ello, zonas de seguridad, zonas de paso, semáforos peatonales y puentes peatonales, ver gráfico 48, se debe respetar la señalización pertinente y las indicaciones de las autoridades de tránsito. La ley prohíbe transitar sobre las líneas del ferrocarril, así como realizar actos de malabarismo, circenses, mendicidad o de cualquier otra índole, incluyendo ventas o actividades lucrativas. Zona con vía rural. Al caminar, siempre se debe circular en sentido opuesto al tránsito vehicular, al lado izquierdo de la carretera cuando no haya aceras. Si no hay acera, camine lo más alejado posible de la calzada. En época de lluvia o zonas de neblina, trate de vestir con colores o elementos vistosos. Si es de noche, lleve consigo una linterna encendida o algún material reflectivo. En general, siempre que cruce una vía, deténgase, mire hacia su izquierda, luego hacia su derecha y otra vez a su izquierda y cruce únicamente cuando lo pueda hacer con seguridad. Si su visión es obstaculizada, desplácese lentamente hasta algún lugar donde pueda ver claramente el tránsito que viene. No se debe caminar o circular en bicicleta por autopistas o carreteras de alta velocidad. Respete siempre el señalamiento vial. Circulación vehicular. Con base en todos los apartes anteriores, lo primero que debemos hacer al iniciar la circulación es asegurarnos de que el vehículo está en buen estado y que nosotros también tenemos condiciones adecuadas para manejar. Intersecciones. Punto de una vía pública en el que convergen dos o más vías y en donde los vehículos pueden virar o mantener la dirección de su trayectoria, según se ha indicado, se regulan por medio de semáforos, señales o normativas de tránsito. En general, cuando se acerque a una intersección, haga lo siguiente. Piense anticipadamente la maniobra que va a realizar ubicándose en la posición y carril correcto. Si va a realizar una maniobra de giro derecho o izquierdo, se debe con anticipación indicar por medio de las luces direccionales o manuales. Reduzca velocidad y realice la maniobra con calma y seguridad. Mire siempre hacia adelante, tratando de tener control sobre todo lo que ocurre en la intersección. Observe las señales de los otros conductores. Dele un vistazo periódico a los espejos. Cuando realice una maniobra, vea a su izquierda, luego a la derecha y de nuevo a la izquierda. Trate de no detenerse nunca dentro de una intersección a menos que sea estrictamente necesario. Si lo hace por falla mecánica, movilice el vehículo fuera de la intersección empujándolo hacia un lugar seguro. No obstaculice la intersección. Aunque usted tenga luz verde o derecho de paso, si del otro lado de la intersección no hay espacio para ubicar su vehículo, no avance dentro de la intersección. Sea paciente. No adelante en la intersección. No debe impacientarse en los congestionamientos, no use la bocina insistentemente, con esa actitud usted no va a aligerar el tránsito sino que se expone a una posible sanción. Sin importar si la vía es de uno o dos sentidos, siempre se debe mirar a ambos lados para poder detectar la presencia de otros usuarios como los peatones y vehículos no motorizados. Prioridades de paso. Se debe tener claro siempre cuál es la prioridad que tiene un conductor respecto de otro para realizar una maniobra o pasar de primero. Para regular ese derecho de paso se acude a diferentes normas o elementos que son: A. Vehículos que circulan sobre rieles. B. Autoridades. C. Vehículos de emergencia. D. 5 semáforos, señales de alto o seda. F. Vías principales. G. Avenidas y calles. H. A ley de la mano derecha. I. Cortesía y comunicación. 1. Vehículo que circula sobre rieles, tienen prioridad sobre cualquier otro tipo de vehículo. 2. Autoridades, en las intersecciones o lugares donde un policía de tránsito esté regulando, sus indicaciones tendrán prioridad sobre cualquier normativa, señalamiento o dispositivo de control. 3. Vehículos de emergencias autorizados, debidamente identificados y en tanto se desplacen en atención de una emergencia. 4. Semáforos, al no haber un policía de tránsito, el semáforo vehicular establece la prioridad de paso, regulando la intersección o punto conflictivo. 5. Señales de alto o ceda el paso. Estas señales regulan el paso por una intersección cuando no hay un semáforo o policía de tránsito. El ceda tiene prioridad de paso sobre el alto. El alto obliga al vehículo a detenerse completamente, y solo puede continuar si está seguro de que no viene ningún vehículo o no hay peatones cruzando la vía. El ceda obliga al vehículo a detenerse ante una determinada corriente vehicular. 6. Vías principales. Una vía principal es aquella que por el número de vehículos que circulan diariamente o por el número de carriles que tienen, o por ambas razones se convierte en una vía de prioridad. 7. Avenidas y calles. Si no hubiese ningún dispositivo de regulación ni autoridad en la intersección, los vehículos que circulan por la avenida tendrán prioridad de paso. De manera genérica, las avenidas llevan dirección de este a oeste o viceversa, y las calles de norte a sur o viceversa. 8. Ley de la mano derecha, cuando las vías que convergen en un punto son de similar importancia y no existe ninguna autoridad ni tipo de señalamiento, se debe aplicar la siguiente norma: cuando dos vehículos llegan a una intersección, en ángulo recto o similar, el conductor que tenga un vehículo saliendo por su lado derecho deberá ceder el paso. Chequear siempre ambos lados por la presencia de peatones y otros usuarios. 9. Cortesía y comunicación. La actitud cortés y solidaria en el manejo debe tenerse como una norma no escrita para todo buen conductor. Aplicarla siempre ayudará a una mejor convivencia y a prevenir accidentes de tránsito. Tipos de movimientos o giros. Si dos vehículos llegan a una intersección no regulada ni señalada o con iguales condiciones de señalamiento en sentidos opuestos, de frente, la prioridad se establece según el movimiento por realizar. El giro hacia la derecha tiene prioridad 1. El movimiento directo tiene prioridad 2. El giro izquierdo tiene prioridad 3. Siempre que se va a realizar un movimiento de giro, derecho o izquierdo, se debe advertir con suficiente anticipación, ya sea por medio de las luces direccionales o con señales manuales. Además, se debe colocar el vehículo en la posición y carril adecuado para ejecutar la maniobra. Adelantamiento. El adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas en la conducción de vehículos. Se debe realizar con gran cuidado, porque una falla puede provocar una colisión o choque frontal, generalmente de fatales consecuencias. No existen los mal llamados falsos adelantamientos, lo que se debe tener bien claro es que son adelantamientos indebidos. Pasos para un adelantamiento. Para realizar adecuadamente la maniobra de adelantamiento, recuerde: 1. Ver que no exista prohibición, línea de centro continua, línea de barrera, puentes, curvas. Centros educativos, rotondas, túnel, intersecciones. 2. Ver que no circulen vehículos en sentido contrario. 3. Ver delante del vehículo que vamos a adelantar que no existan obstáculos, ya que al querer volver al carril derecho este podría estar obstaculizado. 4. Conservar la distancia con el vehículo de adelante. 5. Mirar por el espejo retrovisor izquierdo que no vengan vehículos realizando un adelantamiento, ya que se podría provocar una colisión lateral izquierda. 6. Revisar el ángulo muerto. 7. Ver por el espejo retrovisor interno al vehículo de atrás, indicarle por medio de la luz direccional izquierda que vamos a realizar un adelantamiento. 8. Indicar al conductor de adelante que vamos a adelantar, si es de noche con un cambio de luces, si es de día con un toque de bocina. 9. Si el conductor es cooperador, reduce su velocidad y se ubica a la derecha, con lo cual podemos adelantar. Si el conductor es egoísta, aumenta la velocidad y zigzaguea, no debemos adelantar. 10. Poner una marcha adecuada para contar con la potencia necesaria para realizar el adelantamiento. 11. Una vez realizado el adelantamiento, miramos por el espejo retrovisor derecho al vehículo adelantado y le indicamos por medio de la luz direccional derecha que volvemos nuevamente a nuestro carril. 12. En caso de adelantar un vehículo de carga pesada, debido a que estos tienen una distancia de frenado mayor, se debe procurar dejar suficiente espacio de separación cuando se ingresa al carril después de haber adelantado. El artículo 108 de la Ley de Tránsito regula todo lo concerniente al adelantamiento. En el inciso G se prohíbe a los conductores de vehículos tipo bicimoto y motocicleta adelantar en medio de las filas de vehículos a una velocidad superior a 25 km/h. En cualquier caso, si usted es el conductor del vehículo adelantado, hágase a la derecha, disminuya la velocidad y facilite la maniobra del otro conductor. La vía pública no es para competencias y no pasa absolutamente nada porque a uno lo adelanten. Accidentes. En la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, artículo 2, inciso 1, se define como accidente de tránsito a una acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o los peatones al transitar por las vías terrestres. En el accidente de tránsito debe estar involucrado al menos un vehículo y producirse muerte o lesiones de personas o daños en los bienes a consecuencia del accidente. Los accidentes se asocian a errores cometidos por los usuarios viales. Deficiencias de los vehículos, deficiencias de las carreteras y falta de coordinación entre los componentes del tránsito, los tipos de accidentes son, colisión, atropello y vuelco. La ciencia que estudia las causas y efectos de los accidentes de tránsito se llama accidentología vial. El gran aumento en el número de vehículos automotores ha intensificado la circulación tanto en la carretera como en las ciudades. Una de sus consecuencias más visibles ha sido el incremento de la tasa de accidentes. Con gran número de muertos, heridos y discapacidades. Los principales tipos de accidentes son: colisión, es el choque entre dos o más vehículos, vehículo y semoviente, o entre un vehículo y un objeto fijo. Atropello, es cuando un vehículo impacta a una persona ocasionándole daños físicos. Vuelco, es cuando un vehículo pierde su posición normal dentro de la calzada, cayendo de lado o virando sobre su propio eje. De las colisiones o choques típicos, se analizan los principales. Choque de frente. En un choque de frente, por efectos físicos, atracción de los cuerpos, las velocidades de los vehículos se suman, lo que genera una situación de alto riesgo. Los ocupantes del vehículo, por el efecto de la conservación del movimiento, son lanzados hacia adelante con el riesgo de golpear el parabrisas. Luego sus cuerpos tienden a rebotar hacia atrás, con el peligro de fractura sobre la columna vertebral y desnucamiento. Latigazo cervical es obligatorio, para minimizar dicha situación, que los respaldares de los asientos delanteros tengan cabeceras y que los pasajeros viajen con su cinturón de seguridad bien sujeto. La invasión del carril izquierdo es la causa principal por la que ocurren choques frontales. Generalmente se da en los siguientes casos. Al adelantar. Al ingresar nuevamente en la carretera, después de haber salido de esta. Al tomar una curva a mucha velocidad. Por fatiga, descuido, licor o drogas. Por efecto de malas condiciones atmosféricas. Por fallas mecánicas. Generalmente se da en los siguientes casos. Al adelantar. Al ingresar nuevamente en la carretera, después de haber salido de esta. Al tomar una curva a mucha velocidad. Por fatiga, descuido, licor o drogas. Por efecto de malas condiciones atmosféricas. Por fallas mecánicas. Para evitar el choque de frente, se pueden seguir las siguientes indicaciones. Siempre mire hacia adelante, otro vehículo puede haber invadido su carril. En situaciones de peligro, disminuya la velocidad y aoríllese a la derecha. No trate de ganarle la esquina al vehículo que viene de frente cuando usted va a girar a la izquierda. Colisión trasera. El choque con el vehículo de adelante es muy común y se origina por no guardar la distancia, por imprudencia, distracción del conductor o por exceso de velocidad, que no le permite frenar a tiempo para evitar la colisión. Para evitar que esto ocurra, se deben observar las siguientes indicaciones. Manténgase siempre alerta y viendo hacia adelante, eso evita sorpresas si el vehículo de adelante frena bruscamente. Reglas de seguimiento para vehículos livianos. Se considera un vehículo liviano, aquel que mida menos o igual a 6 metros y un peso de hasta 4.000 kilogramos peso bruto. Hay una regla práctica llamada, de los 2 segundos. Consiste en buscar un punto de referencia en la carretera, rótulo, señal, casa, árbol, entrada a un puente, delante del vehículo que seguimos, y cuando la parte trasera de ese vehículo pasa por el punto de referencia debemos decir 1101, 1102. Al terminar de decir 1102, la parte delantera de nuestro vehículo debe estar pasando por el punto de referencia. Si pasa antes, se debe disminuir la velocidad, volver a realizar el proceso y así asegurar la distancia científicamente correcta. Cuando frene, hágalo con suficiente tiempo y espacio para evitar frenazos bruscos. Si usted se va a detener, avísele al conductor del vehículo de atrás aplicando ligera y sucesivamente los frenos. Regla de seguimiento para vehículos pesados. Se considera vehículo pesado aquel cuya dimensión longitudinal es superior a los 6 metros o que su peso sea superior a 4001 o superior a 4000 kilogramos. Para guardar la distancia cuando se conduce este tipo de vehículos, se utiliza la llamada regla del intervalo, que dice que se debe guardar un segundo por cada 3 metros de largo del vehículo. Eso implica que si un vehículo mide aproximadamente 18 metros debemos guardar la distancia que se recorre en 6 segundos. Se aplica de manera similar a la regla de los 2 segundos. Como norma general, en la ciudad cuando se detiene detrás de otro vehículo, cerciórese que siempre pueda ver las llantas traseras del vehículo que le antecede. Si no las ve, indica que está demasiado cerca de este. Al continuar la marcha se debe aplicar las reglas de seguimiento. Si está en una intersección, verifique siempre el tránsito lateral antes de seguir la marcha. Colisión lateral izquierda. Al desplazarse hacia el carril izquierdo puede ocurrir una colisión con otro vehículo que ya esté adelantando, porque ese se halla en el ángulo muerto de la izquierda, ver apartado, ángulo muerto, colisión lateral derecha. Al girar rápidamente a la derecha, si no se ha tomado la distancia suficiente, puede suceder una colisión al cortarle el paso al otro vehículo. Ángulo muerto. Es la zona que está detrás de ambos lados del conductor y que no se puede ver a través de los espejos laterales. Los ángulos muertos pueden reducirse si se ajustan en forma correcta los espejos laterales. El espejo convexo de la derecha reduce el ángulo muerto derecho, pero distorsiona la distancia. Para evitar dicha situación, cuando vaya a virar siempre gire su cabeza y vea usted si viene o no otro vehículo. En nuestro contexto se le llama también punto ciego o punto muerto. Distancia de parada. Cuando un conductor observa un obstáculo y decide detenerse, necesita una distancia para poder hacerlo. Esa distancia se llama distancia de parada, y se define como la distancia que recorre el vehículo entre el momento que el conductor divisa un obstáculo y el momento en que el auto se detiene por completo. De manera específica, la distancia de parada está compuesta por dos distancias menores. Distancia de percepción y reacción. Distancia de frenado. Distancia de percepción y reacción. Es la distancia que el vehículo recorre entre el momento en que el conductor percibe el obstáculo y aquel en que el conductor aplica los frenos. Así que la distancia recorrida dependerá de la velocidad que se lleve. Se conoce como tiempo de reacción al lapso desde el momento en que se observa el obstáculo hasta que se aplica el freno y en condiciones normales, este se estima en un segundo. Ese tiempo de reacción puede verse afectado por condiciones físicas o mentales del conductor. Distancia de frenado. Es la distancia que recorre el vehículo entre el momento en que se aplican los frenos y cuando éste se detiene por completo. Esta distancia se ve afectada por factores como velocidad, condiciones del vehículo, clima, el estado de la carretera y el peso del vehículo. Estacionamiento. La norma básica es el estacionamiento a la derecha de la vía, siempre y cuando el señalamiento lo permita. Al estacionar mantenga el freno de emergencia activado. Los vehículos de carga deben calzarse con las cuñas reglamentarias, se prohíbe estacionar en salidas o entradas a hospitales, escuelas, bomberos, Cruz Roja, en franja amarilla, respetar 5 metros de distancia de un hidrante, 10 metros de una intersección en vía rural y 25 metros en vía urbana, se prohíbe estacionar en pendiente o curva. Se debe respetar el artículo 96 sobre el uso de estacionamiento preferencial para discapacitados. Estacionamiento en pendiente. Detener el vehículo paralelo a la acera. Usar el espejo lateral para determinar si se guarda una distancia de unos 15 cm de la acera. Girar el volante en dirección a la acera. Dejar que el vehículo avance y suavemente golpee con la rueda delantera derecha contra el cordón. Esta es una medida de seguridad en caso de que los frenos fallen y se deslice hacia abajo. accionar freno de emergencia o palanca y dejar el vehículo en reversa si el estacionamiento es pendiente abajo y en primera si es pendiente arriba, o en parking, P, en el caso de vehículos automáticos. Vehículos de carga pesada. Distancia de parada. En un vehículo pesado, se debe considerar dinámica, aceleración y fuerza inercial, por ello debe tener precaución extra. Si va en una ruta en la que la velocidad máxima indicada es de 60 km por hora, esta es para un vehículo liviano, el conductor profesional de camión pesado deberá reducir la velocidad en por lo menos un 30%, hasta alcanzar unos 40 km por hora, que servirán como margen de maniobra ante las fuerzas físicas que inciden en el vehículo pesado. A mayor largo del vehículo pesado, menor la sensación de movimiento y velocidad, por lo que se tiene que verificar el velocímetro antes de entrar en curvas, rampas o caminos inclinados. La conducción de vehículos de carga pesada involucra tanto a sus operarios como los conductores de otros vehículos y sus pasajeros, con el fin de que estos maniobren o se desempeñen con ellos de manera segura. El uso del freno no es lo mismo que en un vehículo liviano, ya que con la carga que arrastra el vehículo pesado, esta actúa como un impulsador, por eso al tocar los frenos en forma indebida, se provoca un efecto tijera, que podría causar una volcadura con la consecuente pérdida de carga y equipo. El profesional de vehículos pesados debe tener extremo cuidado en las carreteras estrechas, con ausencia o peraltes inadecuados, ya que si las ruedas traseras de la carreta se salen de la calzada provocará el mismo efecto en forma invariable, ya que el peso de la carga puede superar hasta en 6 a 7 veces la del camión. Hacer paradas a los lados de la carretera puede ser en extremo peligroso, debido a que muchas veces el terreno se encuentra flojo o con humedad, provocando que las llantas de afuera se hundan, posible causa de volcadura. El tiempo de seguimiento en segundos es también muy diferente para los vehículos pesados, se debe guardar más distancia ya que se debe considerar el peso, maniobrabilidad, efecto retardo del motor, modelo de camión, centro de gravedad de la carga, largo total del equipo, entre otros factores cruciales, un segundo por cada 3 metros de longitud del vehículo pesado. Al conductor de vehículo pesado que no guarde una distancia de 50 metros cuando siga a otro vehículo pesado, se sancionará con multa tipo E. Efecto del peso del vehículo en la distancia de parada. Mientras más pesado sea el vehículo, más deben trabajar los frenos para detenerlo, y mayor es el calor que absorben los frenos, las llantas, ballestas y los amortiguadores de los vehículos pesados que están diseñados para trabajar mejor cuando el vehículo lleva carga completa. Los camiones vacíos requieren distancias de parada mayores porque un vehículo vacío tiene menos tracción. Punto ciego. Es importante saber lo que ocurre atrás y a los costados de su vehículo. Mire regularmente por los espejos. La orientación de los espejos debe regularse antes de iniciar cualquier viaje, en el caso de vehículos pesados esto puede hacerse con precisión solo cuando los remolques están alineados. Verifique y regule cada espejo de modo que muestre determinada parte del vehículo, debe asegurarse de que tiene suficiente espacio, después de haber puesto la señal, para verificar que otro vehículo no haya entrado en un punto ciego. Manténgase lejos de los puntos ciegos de los vehículos de carga pesada. Con la sombra amarilla, se indica dónde están ubicados los puntos ciegos de los vehículos de carga pesada. Inmediatamente enfrente del camión. Al lado de la puerta del conductor. Al lado del pasajero, punto ciego que corre a lo largo de todo el vehículo y se extiende hasta 3 carriles a lo ancho. Directamente detrás del camión. Tener cuidado con los camiones que van girando. Los camiones necesitan más espacio cuando van girando, como se muestra en la siguiente figura, por lo que no se debe tratar de adelantarlos cuando van girando. Espacio de giro. El espacio que queda libre alrededor de un camión o autobús es importante al virar. Hacer giros abiertos y salirse del pavimento puede hacer que los vehículos grandes choquen otros vehículos u objetos. No es recomendable acercarse a un vehículo de carga cuando éste va a realizar un viraje, ya que tiene más dificultad para revisar el punto ciego. ¿Cómo usar los espejos? Para usar correctamente los espejos debe mirar rápidamente y comprender lo que ve. Cuando mire por los espejos mientras conduce en la carretera, hágalo rápidamente, alterne entre los espejos laterales y los retrovisores. Muchos vehículos de gran tamaño tienen espejos curvos convexos, enfocados, esto generalmente es útil, pero en un espejo convexo todo aparece de menor tamaño que si lo estuviera mirando directamente, los objetos también parecen estar más lejos de lo que en realidad están. Giro a la derecha. A continuación se presentan algunas reglas que ayudan a prevenir choques al virar a la derecha. Vire lentamente para que usted, el conductor y los demás tengan más tiempo de evitar problemas. Si está conduciendo un camión o autobús que no puede hacer un giro a la derecha sin cruzarse al otro carril, vire con toda la amplitud necesaria al completar el giro y mantenga la parte trasera de su vehículo cerca del bordillo, esto evitará que otros conductores rebasen por la derecha. No se abra hacia la izquierda al comenzar el giro, ya que si un conductor lo está siguiendo puede pensar que va a doblar a la izquierda e intentar pasarlo por la derecha. Podría chocar contra el otro vehículo al completar el giro, causa muy frecuente de accidente. Si para virar debe cruzarse al carril de la dirección contraria, observe si vienen vehículos. Dar suficiente espacio para que pasen o se detengan. Giro a la izquierda. En un giro a la izquierda, asegúrese de llegar al centro de la intersección antes de comenzar a doblar. Si dobla con demasiada anticipación el lado izquierdo de su vehículo puede salirse del carril y chocar otro vehículo. Si hay dos carriles para virar a la izquierda, siempre tome el carril izquierdo externo. No comience a doblar en el carril de adentro porque puede tener que realizar un amplio giro para poder virar completamente, luego tendría que observar cualquier vehículo que venga al lado en el carril de la derecha donde la habilidad para ver es limitada, podrá ver más fácilmente a los conductores que están a su izquierda. Adelantar a un vehículo pesado. Uno de los grandes problemas a la hora de circular en vías de doble sentido es hacerlo tras un camión. Nos ponemos nerviosos y lo único que pensamos es en deshacernos del camión lo antes posible, incluso realizando maniobras que en cualquier otro momento calificaríamos de muy arriesgadas, se trata de una situación complicada. La longitud del vehículo a adelantar hace que tengamos que pensar dos veces la maniobra y aquí más que nunca, ante la duda conviene abstenerse y esperar un mejor momento. Muchas veces, para favorecer el adelantamiento y ayudarnos, el conductor del vehículo pesado nos indica con el direccional izquierdo que podemos hacerlo, pero se debe tener mucha precaución que no sea un viraje real. Al adelantar un vehículo de carga es necesario, además de aplicar todas las recomendaciones ya descritas en la maniobra del adelantamiento, disponer de mucho más distancia una vez que se haya logrado adelantar, ya que se debe considerar que un vehículo pesado por su peso y dimensiones requiere mucho mayor distancia de frenado. Por tanto, el vehículo que pretende adelantar debe poseer potencia en el motor, a fin de tener la fuerza necesaria para sobrepasar al vehículo de carga. Estacionamiento de emergencia. Se debe hacer sobre la calzada, junto al cordón de la acera y paralelo a ella o en el espaldón, en el mismo sentido de la circulación. Usar los dispositivos de seguridad para estacionamiento de emergencia. Fin del capítulo 6. Sigue escuchando los capítulos y verás cómo cuando vas a realizar el examen te vas a acordar de todo.